El fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, para compartir con ustedes nuestras reflexiones el día de hoy sobre el acontecer nacional y a veces internacional, político y de uno que otro tema. Tenemos hoy, por supuesto, la conmemoración fundamental de la historia patria contemporánea, el Día de la Dignidad. Tal día como hoy, hace 22 años, un 4 de febrero, pero en 1992, un despliegue de comandos se sublevaron simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay, dirigidos por el teniente coronel del ejército Hugo Chávez Frías, líder del movimiento bolivariano revolucionario 200. Las posibilidades de un derramamiento de sangre innecesario impidieron materializar la destitución de las principales autoridades gubernamentales y los militares rebeldes se rindieron. El país fue testigo de una alocución televisiva que no solo buscó paralizar las acciones armadas y apaciguar a la población, sino que transmitió un mensaje que retumbó en el imaginario colectivo como un reto para el futuro, dándole cara y palabras al sentir de un pueblo insatisfecho con la dirección que llevaba el país, inmerso en la corrupción, la entrega a las transnacionales petroleras, una deuda externa exorbitante contraída ilegalmente, la pérdida de soberanía nacional y la decadencia moral de sus representantes. El crecimiento del hambre, la miseria, era lo único que estaba avanzando en nuestro país en aquel periodo. Hay muchísimos reportajes que se dan hoy con motivo de este tema. En algunos, por cierto, se cae en un error histórico, que es que se coloca como presidente de los Estados Unidos en aquel momento a George Bush, y eso no es así. Hay que precisar bien el acontecimiento y enmarcarlo bien dentro de lo que fue su realidad política de entonces para comprenderlo a cabalidad. El presidente de entonces era Bill Clinton. Bill Clinton, quien fue presidente desde 1993 hasta el 20 de enero del año 2001. George Walker Bush fue desde esa fecha, desde el 20 de enero de 2001 hasta el 20 de enero del 2009, presidente de la Nación del Norte del continente americano. En todo caso, hace 22 años se produce una rebelión cívico-militar que movió las fibras revolucionarias en Venezuela para lograr el despertar de la fuerza popular de nuestra nación. Venezuela venía del Caracazo, que se produjo años antes, 4 años antes, y que precisamente detonó en el sentimiento nacional la necesidad de que había que transformar definitivamente el esquema de neoliberalismo que estaba imperando en nuestro país de manera terca y tozuda por parte de los instrumentos con los que contaba el imperio norteamericano para avanzar ese modelo aquí, que eran los partidos llamados del estatus era así reconocido porque se alternaron en el poder gracias a el pacto de Punto Fijo, que así lo previó, lo planteó y lo consagró, la alternabilidad de esos partidos exclusivamente en el poder de manera indefinida, alternándose en virtud del esquema de democracia representativa de elegir presidente cada 5 años, para que el pueblo sintiera como una suerte de válvula de escape en el hecho electoral y con ello se bajaran las presiones sociales que apuntaban desde siempre, desde la caída de la dictadura en 1958, a la búsqueda de un gobierno de justicia y de igualdad social como lo aspiró el pueblo desde nuestros orígenes como república. Esa aspiración, ese anhelo, fue frustrado, fue traicionado, como lo dice el mismo comandante Chávez en una locución donde se refiere a la significación del 4 de febrero desde el 23 de enero. Y él decía en esa locución que la gran diferencia entre aquel movimiento popular del 58 y el del 4 de febrero fue que en 1958 se inició la traición contra la aspiración del pueblo y el 4 de febrero nacía la revolución que jamás traicionaría esa aspiración del pueblo. De esa manera definía el comandante Chávez esa rebelión cívico-militar, que fue una respuesta a esa aspiración del pueblo y no una pretensión de hacerse del poder como fue usual en el ámbito latinoamericano desde siempre y hasta aquellos entonces en los cuales los golpes llamados de generalatos eran tan frecuentes en Latinoamérica, precisamente en la búsqueda de asaltar el poder para usurpar las armas que los ejércitos portaban en nombre del pueblo y colocarlas al servicio de las transnacionales, de los intereses del imperio norteamericano. Fue una transformación política raizal, de raíz, de lo más profundo desde el punto de vista del sentimiento popular, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estructural, porque como lo decía el comandante también en aquella locución, nacía una nueva concepción de patria que habíamos perdido precisamente por esa degeneración, esa enajenación que se fue sembrando en nuestro pueblo a través del tiempo bajo ese modelo perverso del neoliberalismo que impuso el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Imperio Norteamericano en nuestro país. Nosotros como pueblo habíamos venido expresando esa necesidad por cuentagotas. Fue una rebelión que se estuvo dando desde siempre, pero que no encontró las condiciones objetivas reales para cristalizar y que fue solamente con el liderazgo del comandante Chávez que se da precisamente ese gran salto en la historia que nos permitió acelerar la irrupción de un nuevo modelo de país para precisamente emprender entonces esta revolución bolivariana que hoy arriba a 15 años. El comandante siempre se refirió a esta fecha como eso, como el Día de la Dignidad, en virtud de todo lo que encarnó en función de esa aspiración frustrada desde siempre en el pueblo, y cómo el 4 de febrero vino a liberarla. fue un acto de verdadera liberación, y por eso no puede jamás ser asumido como un intento golpista en el uso convencional, como lo decíamos, sino como un acto de consagración de la gran potencialidad revolucionaria y transformadora de nuestro pueblo. Fue eso exactamente. Se acabó además con algo que ha podido haber terminado trayéndonos a nosotros un periodo cada vez más oscuro, más trágico, más doloroso de destrucción de nuestra sociedad, un periodo de germinación creciente del hambre y la miseria, que fue la posibilidad de un estallido de guerra civil entre nuestra sociedad. El 4 de febrero sirvió como gran válvula de liberación de esas tensiones, de esas presiones que se venían acumulando y que iban directamente encaminadas a terminar en guerra civil en nuestro país. Una guerra que, de no haber sido por el liderazgo del comandante Chávez, que contuvo esa posibilidad, hubiese terminado acabando con vastos sectores de nuestra población bajo las balas, porque hacia allá nos dirigíamos. Nos dirigíamos hacia un escenario en el cual el pueblo iba a hacer justicia por sus propias manos, sin ningún liderazgo, sin ninguna conducción, y esa era la catástrofe que se veía venir, y en lo cual el comandante Chávez vio la necesidad de dar un paso al frente y tomar esa decisión tan dura, tan difícil, como siempre lo dijo, pero tan cargada de compromiso revolucionario, de amor patrio, de amor por el pueblo, como lo demostró siempre nuestro comandante. Esa acción del 4 de febrero fue entonces una salvación antes que una rebelión misma. Fue una salvación para la patria, porque con ello se vino abajo no solo esa posibilidad de una guerra fratricida entre las venezolanas y venezolanos, sino que se vino abajo el modelo cuarto republicano de democracia representativa, y eso fue más que alentador para nuestro pueblo y más que significativo en la posibilidad de cambiar verdaderamente lo que teníamos, que no servía, que generaba tanto malestar entre nuestro pueblo, por lo que se ofrecía como perspectiva, que era tan promisorio como el proyecto de reforma constitucional que estaba abrazando el comandante Chávez, que presentaba al país. Contra esa propuesta de reforma constitucional que de ahí en adelante enarboló el comandante Chávez, se volcó toda la sociedad burguesa, todos los sectores de derecha y ultraderecha, desde aquel primer momento, desde ese 4 de febrero, porque ellos también visualizaron que ahí venía la revolución bolivariana que iba a rescatar, a reivindicar esa aspiración del pueblo para hacer justicia en nuestro país. Ellos lo supieron desde siempre y desde un primer instante estuvieron tratando de torpedear por todos los flancos la posibilidad de que el comandante llegara al poder y luego, una vez en el mismo, tratar de derrocarlo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, habló este lunes para recordar la rebelión del 4 de febrero liderada por el comandante Chávez y llamó a recordarlo con amor, fuerza y reconocimiento, Este martes se cumplen 22 años de aquel acontecimiento que buscó orientar al país hacia el desarrollo social, al margen de la pobreza y la miseria que durante la década de 1990 asoló la población. Cabello manifestó que el 4F fue casi una acción suicida, liderada por Chávez y por un grupo de jóvenes cadetes entre los que él, el capitán Diosdado Cabello, se encontraba. Jamás hubo intención de hacer daño a nadie, recordó en una conferencia que dictó en el Teatro de la Academia Militar en Caracas sobre la insurrección militar. Destacó que Chávez se sacrificó por el país hasta sus últimos días y recordó el mensaje que el comandante dio el 8 de diciembre de 2012 antes de someterse a la que fue su última operación. Por él estamos aquí, dijo, por él hubo un 4F. Por él nuestros hijos y nietos pueden soñar que son parte de un país libre, soberano. Vamos a recordar el 4F con amor, con fuerza, reconocimiento, no sintiéndolo en el alma, en el espíritu. Este será el primer 4F sin la presencia física de Chávez. Y dijo, eso pega en el alma y en el corazón, pero cómo nos da fuerza. Y nosotros traemos entonces a colación la línea de Chávez, escrita el 4 de febrero de 2009, que decía lo siguiente: 4 de febrero, fue largo el camino que nos trajo hasta ti, y largo también el que desde tu madrugada nos ha traído hasta aquí. 4 de febrero, amaneció clara la mañana en esta Caracas rebelde. Me asomo con un cafecito, como todos los días, a la ventana de esta celda. Un poquito mejor que Yare, como lo dijo un viejo y sabio amigo, el doctor Hernando Grisanti Aveledo, una tarde que me visitó aquí en Palacio, recordando nuestras tertulias en las tardes calurosas de la cárcel aquella. Allí, al lado, reposa en su caballete un óleo que comencé a pintar y aún no concluyo, en el que quiero dejar plasmada esta visita que me trago con los ojos mirando hacia el oeste. Allá arriba se recorta sobre la colina, entre los imponentes superbloques del 23 de enero y las alturas del Calvario, el viejo cuartel de la planicie. Allá llegamos aquella medianoche entre ráfagas de fusilería y un denso olor a pólvora que comenzaba ya a impregnar la madrugada enrojecida. Allá instalamos el comando general de la operación insurreccional Ezequiel Zamora. Y fíjense ustedes qué paradoja del destino. Hoy, desde allá, desde esa colina, desde ese mismo cuartel exactamente, está vigilante de manera eterna el comandante Chávez, no presente hoy por primera vez físicamente en esta conmemoración que hemos hecho desde hace 22 años, sino presente con su legado, con lo que él construyó, con la patria que nos legó, con la patria que seguimos construyendo entre todas y todos, con el esfuerzo de Nicolás Maduro, su hijo, quien él pidió que fuera el respaldado por el pueblo, por las mujeres y hombres del país, para seguir adelante esta batalla, esta inmensa lucha, que comenzó hace 22 años, aquel 4 de febrero, y que continúa, que sigue dándose como una batalla permanente y perdurable en el tiempo, por sellar la verdadera independencia y consolidar el viejo sueño anhelado de la justicia y la igualdad que encarna el socialismo del siglo XXI que el comandante Chávez nos trajo. Vamos a seguir entonces conmemorando esta fecha. Vamos a los eventos que están previstos el día de hoy, ahí mismo en ese cuartel de la montaña, para rendirle honores a su memoria y para jurar una vez más lealtad a su proyecto, a su gesta inigualable, en la cual muchos dijeron de manera mezquina había habido una derrota, pero que en modo alguno puede ser jamás, ni militarmente, ni políticamente asumida como tal, sino como definitivamente el inicio de una gran gesta que todavía sigue dándose por alcanzar el ideario bolivariano de la justicia social en nuestro país. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y vamos al regreso a seguir comentando las distintas notas que hay sobre esta magna fecha, el 4 de febrero, el Día de la Dignidad Nacional. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos siempre a esta hora que estamos en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Ustedes saben, con U, Guibel y B alta, Aranguibel. Desde ya saludamos por acá, o acusamos recibo el saludo de Víctor Cedeño, sintonizando, camarada, saludos de Puerto Cabello, Chávez vive. Y también les decimos que está siempre a la orden, permanentemente, a través de internet, nuestro portal soyaranguibel.com. Simplemente eso, usted pone en cualquier buscador solamente esa dirección, soyaranguibel.com, y ahí le aparece el portal donde hay acceso a entrevistas, artículos, videos, fotografías. Ahí hay hasta el plan de la patria que se puede encontrar directamente en nuestro portal. El tema del desastre en el que se ha convertido, bueno, se ha revelado públicamente la MUD, es algo de lo que va a haber que hablar. Nosotros habíamos dejado ese tema de lado, no queríamos concentrarnos en esto, solamente de estar hablando de lo que está haciendo la oposición, porque parecía el informativo de la oposición más bien, pero como lo dijimos siempre, nosotros nos interesa señalar las perversiones que van apareciendo desde ese sector en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra revolución, de nuestra patria. Y eso no lo vamos a dejar nunca de hacer. Pero lo que sucede es que esta gente está de verdad en un pantanal de estiércol que es espantoso, es definitivamente espantoso, y que vamos a tener que comentarlo. Vamos a tener que comentarlo, porque ellos dicen que es supuestamente una revisión interna, como sale diciendo ayer en un programa de televisión Capriles, el extinto Capriles, que en paz descanse. Uno tiene que estar pendiente porque lo que hay no es la palmadita, sino el cuchillo para clavártelo. Pobrecito, él ya sabe lo que le pasó a Rosales, lo que le pasó antes a, ¿cómo se llama?, Mendoza, y le pasó a su vez antes a Salas Romer, y lo que hicieron antes con Irene, que fue lo más bajo probablemente de todo. Y entonces uno los busca un poquito por ahí y se da cuenta lo terrible. Hay un sujeto que es verdaderamente repugnante, y leerlo es probablemente lo más asqueante que hay hoy en día en el país. Los textos son de una carga virulenta, tan fascista, que repugna incluso solamente leerlos, que es este sujeto Alberto Franceschi. Él es un connotado pensador de la derecha en nuestro país, fue incluso diputado en algún momento, y y se ha quedado un poco al margen, pero no deja de ser una persona que expresa muy claramente y muy vivamente el pensamiento de ese sector. Él los retrata perfectamente, los retrata a cabalidad. Y en los artículos de este sujeto, de verdad, se ve toda la bilis que puede tener un corazón putrefacto como el que tiene este sujeto. Él escribe permanentemente en la búsqueda de solidiantar a la gente para que sea la gente la que salga a dar un golpe de Estado y después él aparecer entonces reclamando, tú sabes, un espacio ahí para incorporarse pues como líder cuando asalten ellos el poder. Él vive invitando al golpe del viejo esquema al que hacíamos referencia hace minutos, el golpe militar gorilesco, que lo que busque sea más destrucción, división, guerra, odio de la que ellos mismos han sembrado hasta ahora. Él tiene un artículo en el que él llama a ese golpe una vez más y donde dice claramente que hay que ir a buscar a los militares para acabar con la revolución y habla de lo difícil que va a ser ese proceso, porque hay que ir a buscar hasta los últimos rincones a los chavistas para exterminarlos. Fíjense, yo no les voy a leer, no, estoy aquí revisando, es un artículo largo, estoy revisando, pero solamente quiero hacer un extracto entre toda la inmundicia que él ahí plantea, en la que dice abiertamente, como les cuento, que hay que ir a exterminar a los chavistas. Pero para que ustedes vean cómo se refiere a Capriles Radonsky, es lo que yo quiero leerles ahorita. Al único tonto, él lo está describiendo muy perfectamente desde la primera palabra, al único tonto al que se le endilgan los muertos que procura y genera el gobierno y se lo cree, es el mismo que sale a denunciar la supuesta violencia de sus partidarios y trafica ocultando su infinita cobardía, exigiendo que abandonemos las calles cuando reclamamos la victoria que nos fue birlada para después volver compungido a su puesto de cuentadante. Así le dice este sujeto a Capriles Radonsky. No se debe sentir nada bien el extinto candidato. El Capriles decía ayer en ese programa: algunos de ellos se sientan al lado de uno, detrás de uno, y uno tiene que estar pendiente porque lo que hay no es la palmadita, sino el cuchillo para clavártelo. Y el sitio en que mantendrá su oposición, al gobierno de Maduro y la búsqueda de una salida democrática a la crisis. Bueno, fíjense por dónde va esa pobre gente desbarrancada. Así son ellos, pues, así son ellos. Quiero leerles un extracto de un texto largo que nos llega el día de ayer, escrito por un compatriota que está siempre pendiente en las redes de aportar reflexiones sobre todo lo que el debate pues que viene dándose al seno de la revolución y desde las distintas ópticas que están inmersas en el debate. Él se llama Charles Ruiz y él ha puesto a circular un artículo que lleva por título La guerra que no existe, y yo voy a leerle, por lo interesante que me resulta, una acotación a todo lo que hemos venido hablando y que se ha debatido desde el inicio de la contraofensiva a esta guerra económica por parte del gobierno revolucionario, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dice el texto de Charles Ruiz, según Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, ni ellos ni Consecomercio están metidos en la guerra económica mencionada y sobradamente demostrada por el gobierno. Entonces yo me hago la pregunta de las 64.000 lochas. ¿A qué organización pertenecen los comerciantes, industriales y multinacionales asentadas en el país que están metidos en esta guerra? Una de las pruebas más palpables la constituyó la famosa nevera cuyo PVP superaba al de un carro estándar, como un Octra, por ejemplo, o un apartamento pequeño. Además, está la incontable cantidad de testimonios y pruebas que han publicado por cientos en las redes sociales que son absolutamente ignoradas olímpicamente por quien las debía atender. Yo particularmente tengo varios ejemplos que involucran a los no guerreros de Margarita, mafias concertadas en precios usurero especulativos. Un amigo estuvo en Margarita, fue a Conejero sin saber que el conejo era él, quería comprar ropa interior para su hijo. Había unos interiores de una conocida marca que los venden en paquetes de dos interiores por bolívares 780, o sea, 390 bolívares fuertes cada uno. Si lo llevamos al equivalente en dólares, a la tasa de cambio vigente en ese momento, cuesta cada uno en dólares 61.90. Bueno, un amigo mío estuvo en el norte, dice él, y compró también interiores de la misma marca y modelo. Esta vez el paquete trae 7 unidades, no 2, y cuesta 7.97, o sea, 1.14 cada unidad. Si comparamos eso con los 61.90 que sale en Conejero, la relación es de 54 veces lo que cuesta el de tal en el norte. Debemos tomar en cuenta, oigan bien, que quienes los importan los compran directamente a la fábrica, o sea que esa brecha es todavía aún mayor. Y hay que considerar también que en Margarita no se pagan aranceles ni IVA, o sea que si le eliminamos el flete y los otros gastos de importación que no incluyen aquello en lo que en realidad está encareciéndose el producto, que son los aranceles, esa gente se está metiendo una ganancia muchísimo mayor de lo que aparece costando en el norte. Fíjense que la reflexión es interesante, porque es primera vez que yo oigo en los distintos comentarios, en las distintas denuncias, en las distintas declaraciones de organismos oficiales, cuando se está haciendo el análisis, como han dicho, de costo para establecer el precio de la mercancía y con ello entonces establecer el margen razonable de ganancia que debe tener cada uno de los artículos que son colocados a la venta. Bueno, no se consideró jamás, que yo haya visto, por lo menos, ustedes me excusan, ese fenómeno adicional al precio exorbitante en relación a lo que es el mismo producto en otra parte del mundo, que cuando esta gente va a comprarlo en el exterior, lo compra a precio de mayorista, al mayoreo que llaman, y hay sitios específicos para esa venta al mayor en todas partes en el exterior donde se vaya a comprar. Es decir, ellos no van a comprar en la Quinta Avenida de Nueva York lo que van a comprar para vender acá. Ellos lo van a buscar en los suburbios donde están precisamente los comercios que venden al por mayor. Y en el caso de Margarita es todavía entonces mucho más grave el tema de la usura, cuando se considera que por ser Puerto Libre, ahí debiera darse también una disminución mucho mayor, porque en el precio de los productos al consumidor, porque ahí no se está pagando el flete ni el arancel que tienen que pagar los importadores en tierra firme. Pero resulta que en Margarita es mucho más caro que en tierra firme la gran mayoría de todos los productos que se expenden al público. Incluso en restaurantes donde usted se va como un pescado frito, que lo agarran allá afuera, cruzan para atrás de la casa y se meten en el mar, sacan el pescado y lo traen, y resulta que lo venden como el doble o el triple, incluso a veces, de lo que cuesta en el más lujoso restaurante de tierra firme aquí en Caracas, o en Valencia, o en Maracaibo. Es una cosa verdaderamente delirante los niveles de especulación que puede alcanzarse hoy en día desde el ámbito de eso que llaman la pujante empresa privada en nuestro país, sin ninguna justificación definitivamente. Y lo que demuestra cada vez más, en la medida en que uno jurunga un poquito más a fondo, que ciertamente hay una guerra gigantesca lanzada contra la revolución como única esperanza de hacerse del poder por parte de los sectores de la derecha. Eso se reafirma permanentemente, paso a paso, y llama poderosamente la atención cada vez que hacemos mención de esto. Tratamos de demostrarlo por todos los ángulos, que hay esa guerra y que hay un gobierno que se le ha plantado de frente a esta aberración que está planteando el sector privado en nuestro país para acabar con nuestra democracia y hacerse del poder en Venezuela. Cómo la gente va creciendo en la idea unánime casi de voltear a buscar como culpable al gobierno, porque supuestamente el gobierno no hace nada contra ello. Es insólito que a esta altura haya gente que esté dentro incluso de la fila revolucionaria partiendo de esa falsedad tan grande como una catedral, la de que supuestamente ante cualquier fenómeno de distorsión, de abuso de la empresa privada, entonces se deja indemne a la empresa privada, se deja indemne al delincuente inmediatamente en la misma reacción, y se voltea a buscar al gobierno como culpable. Y el gobierno es el que está salvando al país. Es insólito cómo va creciendo, va proliferando en las redes el que la gente dice, bueno, y yo pregunto entonces, ¿y dónde está el gobierno que no sé qué cosa y tal? Es una trampa, compatriotas, en la que están cayendo. No hay uno solo que haya aparecido de los que han estado reclamando, incluso desde la fila de la revolución, como digo, los desmanes del sector privado, que haya dicho, ahí está el gobierno dándole un parado con las incautaciones que se están haciendo de cientos de containers que han sido solamente este fin de semana y el día de ayer incautados en Puerto Cabello, en La Guaira y en Maracaibo y en el Táchira. Cientos de containers se han detenido y se le ha quitado y se le ha decomisado a esta gente, con alimentos podridos la mayoría de ellos, otros con alimentos y bienes que no fueron a reclamarse jamás, y la gente no hace mención de eso y lo coloca como en el plano de lo invisible. Eso no se ha hecho. ¿Cómo es que hay un gobierno que no ha hecho nada y está permanentemente trabajando? Se agotó la mercancía en todo el territorio nacional en una sola semana y probablemente en un solo día en la mayoría de los casos, porque el gobierno actuó en defensa de la gente para bajar los precios que esta gente había inflado arbitrariamente, y apenas a un mes la gente dice que el gobierno no ha hecho nada. Es una cosa verdaderamente delirante esta trampa en la que esta gente nos está metiendo. ¿Y cómo? De manera tan fácil, cuando hay este momento histórico tan glorioso en el que la revolución cumple 15 años, donde estamos celebrando los 22 años de la consagración del Día de la Dignidad Nacional, con la entrega, el esfuerzo, el coraje y la valentía del comandante Chávez como guía luminosa. Y entonces las revolucionarias y los revolucionarios andan pendientes de no sé cuántos dólares de Cadivi, de no sé qué que le bajaron de la tarjeta, y andan planteando esa trampa que la inventaron precisamente desde nuestra fila esos farsantes miserables de Toby Valderrama y ese convito que andan por ahí tratando de soliviantar a nuestra propia gente desde nuestra fila con esa prédica de que aquí se estaría haciendo una desviación hacia la derecha desde el fallecimiento del comandante. Ellos son los responsables, o los irresponsables, más bien dicho correctamente, que han empezado a generar eso, esa distorsión entre nuestras propias filas. Nunca, nunca en la historia ha sido tan imperioso que cerremos fila en torno al liderazgo revolucionario como en este momento. Precisamente porque es el primer aniversario del 4 de febrero en el que no está presente el comandante Chávez, es muchísimo más determinante, más impostergable que cerremos fila en torno a nuestro liderazgo, en torno a nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente legítimo electo por el pueblo como lo mandó el comandante Chávez, en torno a Diosdado y a toda la dirección nacional del partido, que está entregando todo su esfuerzo, como lo hemos visto de manera permanente, a lo largo y ancho del país, porque no se cercenen las posibilidades de la revolución horadando las bases de nuestro propio partido, como es la intención de la derecha y de estos sectores atrabiliarios de las propias filas supuestamente revolucionarias, como se ha mencionado. Hoy más que nunca hay que cerrar fila en torno a la revolución, en torno al proyecto revolucionario. Está en juego el destino de la patria como nunca antes. Lo estamos viendo por todas partes cómo se está expresando esa agresión contra la revolución y fundamentalmente en cómo está sensibilizando, cómo está horadando la lealtad de nuestras propias filas revolucionarias. Lo venimos diciendo desde hace semanas. Va a haber que enfrentar esto con coraje, con tenacidad, porque eso nos puede hacer daño. Y ahí está. Ahí está la gente expresándose una vez más con el viejo esquema de la Cuarta República, de que el que sirve es el presidente, pero lo demás de abajo no sirve, etcétera. Esas viejas consejas que lo que hacían era generar aquella idea de la liberación en el modelo de alternabilidad cada 5 años, de sacar uno para poner otro como en una lotería. Está la gente regresando sin darse cuenta a esa vieja prédica, a esa vieja práctica desmovilizadora que sirve tanto a los intereses de los sectores oligarcas, de los sectores de la burguesía y en definitiva del imperio norteamericano. Vamos a corregir, camaradas, vamos a corregir, vamos a rectificar, dejemos de lado a esos atrabiliarios, a esos farsantes que desde las mismas filas están tratando de que haga agua la revolución para que se cumpla su profecía de que se estaba haciendo algo incorrecto. Ellos son los que están haciendo lo incorrecto, ellos están alentando a nuestra propia fila a la deslealtad contra el ideario del comandante, y nosotros debemos llamarnos todas y todos, como lo digo, a cerrar filas de manera ciega a lo que fue el postulado del comandante, su solicitud, que lo llevó incluso a entregar su vida por este modelo de patria que hoy tenemos. Vamos a seguir entonces trabajando en función de ello. No caigamos en esa trampa, compatriotas. Sigamos trabajando codo a codo, brazo a brazo, con nuestro líder Nicolás Maduro y con los líderes de la revolución. Vayamos a la conmemoración del Día de la Dignidad hoy, todas y todos. Vayamos a demostrar que sigue siendo Chávez el líder de esta revolución y que seguimos siendo sus hijos los que nos comprometimos a que seguiríamos construyendo la patria que él nos legó. Acudamos entonces hoy en la tarde a ese encuentro con el ideario de nuestro comandante eterno ahí en el cuartel de la montaña. De esta forma nos despedimos hasta una próxima entrega. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos